¿Cómo comportarse en una playa nudista? Señor, ¿cómo? Ha variado la nota. Porque, fíjese, a mí me han dicho que allí donde vamos ahora, a Mallorca, son todas playas nudistas. ¿Y para qué vamos? Permiso. ¿Sí? Sí. Lo primero que yo voy a preguntar, ¿no? Este informe no sé. Sí. Para ir a la playa, sí. ¿Usted lleva ropa? ¿Y cómo, de dónde está usted? ¿Dónde está el hotel? Hasta que llega a la playa y ahí se la misma pregunta que en la fiesta de disfraz. Sí. Claro. Pero mucho más terrible, tremenda. Sí. Llevan el colectivo así. No. Por favor, señor, ¿cómo va? Sí. Está un poco paranoico. Lo mira todo el mundo. A ver si le dan el asiento a la señora. Trajo la tarjeta, sube. Allá. Alguien que le preste. Dice, bueno, sí. Dice acá. La práctica del nudismo se basa en un respeto absoluto del del otro. Sí, sí, del otro, señor. Sí. Lea bien, por favor. Porque nos estamos relacionando el uno con el otro. ¿Usted tiene? Claro. Yo soy nudista, ¿no me ves? Sí, dice, bueno. Así que saca de tu cabeza cualquier connotación íntima. Sí. Bueno, entonces no voy, ¿para qué voy a ir? Esto es natural. No es el mejor lugar para ligar, salvo que la charla se preste, igual que en cualquier playa textil. Nosotros le llamamos playa textil, donde vas vestida. ¿Entendés? Del sindicato de los textiles. Sí, hay una señalización que señala los límites de la playa nudista a la playa común. Hay un dibujo ahí. Sí, son que se puede entender en cualquier idioma. Por favor. Las señales son vandalizadas muchas veces. Claro, sí. Y dice, cuidado, Los Mirones. Sí, es un balneario de ahí. Sí, ¿no? el balneario Los Mirones. Sí, yo voy a Los Mirones. Tengo carpa en Los Mirones. No son bien recibidos. Y no. Y cuando hay alguno, se le invita gentilmente a marcharse de la playa y todos aplauden. Sí. ¿Y cómo saben que uno... ¿Cómo se juzga? No, bueno, hay algunos que van con binoculares. Claro. Va a buscar los binoculares. Imagínense. No, por supuesto, porque se trata de... Y el mirón mira. Pero ¿cómo mira? Se delata solo el mirón. Así con la vista en el horizonte y dejo que las personas que pasen las miro. Y nada, me quedo así. No, pero una cosa es los que entran en su campo visual. Claro, los dejo entrar, si entran solo. Bueno. Entran como... No, pero por ahí es distinto. Un ratito. Caulero entran. Sí, pero... ¿Cómo entran? Pongo así y entran. Campo visual. No, pero cuando por ahí usted va con su novia a un bailongo y no quiere que lo pellizque, que mirás, directamente, campo visual, le dice. Bueno, claro. Voy a poner la cabeza aquí y la voy a dejar quieta durante 3 horas. Campo visual. El que entra, entra. No, pero... Y entran como mixto. Sí. Entran, salen, usted tranquilo ahí. Ahora, creo que si usted... Empiece a cogotear, a ponerse en el video. No, señor. No hay que forzar el campo visual. Y hace que Que no tiene que hacer son comentarios. Ninguno. Comentarios sobre cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote. O algo así. Tiene que usar anteojos espejados. Espejaime, claro, sí. Que no le ven los ojos. Y usted puede mirar para todas partes. Y ahí sí, se dilata la pupila y se pasa toda la tarde. Si quiere fotografiar... No, tampoco. Buenas tardes. ¿Puedo sacar una foto? No. Está prohibido porque está la intimidad de la gente. Acá dice... ¿Usted atiende siempre así? Sí, porque soy personal acá de la playa. ¿Le parece bien? Una pregunta. ¿Cómo decirlo? Cuando uno va al bar... Sí. ¿También va a ir desnudo? Sí, desnudo. Ay. Se sientan en las banquetas en la barra y piden algo. Me dijeron que no me siente en la silla de mimbre. Sí. Y que no pida sopa. Piden algo, pueden pedir una picada. Todo claro. Rápido, así, un pancho. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahora, para sacar fotos, mire lo que dice. Solicite, si quiere sacarle una foto a alguien, solicita su permiso antes. Claro. Sí, sí. Si se me permite que... Sí. Que le saque una foto. Sí, porque la gente se siente invadida. Claro. Ah, no, por supuesto, pero nosotros somos un grupo. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un grupo naturalista. Ah. Que buscamos estar en contacto directo, sin intermediarios, con la naturaleza. ¿Cómo sería con intermediarios? Y hacemos, después cuando llega el atardecer... Ah, me imagino. Hacemos una ronda. Una fogata. Sí. Donde hacemos una ronda para agradecer el día que pasó y agradecer el que va a venir. Sí, y hacemos una... ¿A quién se lo agradecen? Perdón, discúlpeme. A la naturaleza. A lo alto, a la naturaleza, sí, sí, no claro. Importa qué. Una ronda catonga. Sí, llámelo como quiera. Bueno, catonga está bastante bien. Y hacemos una devolución. Sí. ¿Una qué? Una devolución. No, a mí no me devuelva nada. No. Se lo regalo. Porque fue muy lindo este momento que nos regalaste. Sí. Ah, bueno, gracias. Que nos regalaste hoy. ¿Los vendedores van desnudos también? Sí, sí, sí, sí, son vendedores. El tipo que vende pancho, ponen. Sí, sí. Claro, señor. Sí. Bien. Sí. Dice... Hay playas mixtas y nudista total. Ah, sí. Esta nudista total, no me gusta la mixta, porque en la mixta vienen muchos impostores a ver. Los tibios vienen. Claro. Sí, y vienen a ver ellos. Sí. A él le gusta mirar, pero no que lo miren. Claro. Claro. Yo vengo y hace mucho que vengo acá, ¿eh? ¿Usted hace cuánto? ¿Es nudista de nudista viejo? Soy un nudista de... Acá cuando vi... Acá no había nada antes. Bueno, ahora tampoco. Bueno, señor, pero es una playa, ¿qué quiere? Habíamos dos nudistas solo, yo y el señor. Sí. Que nos mirábamos y hacíamos así como diciendo, ¿qué futuro nos espera? Pero mirábamos a ver si venía alguno, nada, y hacíamos así con la cara. No. Es inútil. Ahora, mire que... Hasta que empezaron de a poco, sí. Y no uno, otro, y hoy somos cuatro. Pero si se levanta el fresquito, porque veo que a veces sí. Hay mucho viento, sí. ¿No? Uno no se puede vestir tampoco. No, uno cuando es nudista, es nudista. No somos que nos cambiamos. Bueno, no, está bien que no se cambie, pero... Dice, una cosa que está muy mal vista acá es sacarse el short adentro del agua. Claro. Entrás vestido y salís desnudo. Porque te da vergüenza sacártelo así delante de todo, qué sé yo. Entonces yo te lo saco así, qué sé yo, y cuando salí, venís. Y sale mojado. Sí, lo que recomendamos es que la gente en la parte de entrada, cuando en el ingreso, claro. Deja la ropa ahí, en distintos lockers. Ah, tiene lockers en la entrada. Entonces, después, ¿sabés que está muy mal visto amontonarse unos contra otros? Sí. Cuando hay, el día que hay mucho mucho amontonamiento, andate. Sí. Porque si no, queda feo. Tampoco juegan a la mancha, ¿no? No. Acá dice cosas que no hay que hacer en una playa nudista. Sí, hay un reglamento. Ah, sí. Es estricto. Cuidado, porque somos muy bien. Dice, no hay que pensar que tenés que permanecer desnudo todo el tiempo. A veces, por razones de practicidad, o porque hace frío, podés vestir un rato. Nosotros somos nudistas, pero también pragmáticos. Bueno, dos cosas al mismo tiempo, sí, sí. ¿No? Sí, una campera, una camperita. Claro. No utilices, como decía el señor, no utilices binoculares, claro, para mirar fijamente. Si tu idea es mirar el movimiento de los barcos, por ejemplo, en alta mar, con un binocular desde una playa nudista, descartá. Sí, claro. Está la idea, porque yo le puedo decir, estoy mirando allá lo lee, el Conte Biancamano. Sí, ya te vi, dice el tipo. Sí. Pero desde los barcos están todos mirando con binoculares. Claro, sí, pero los barcos está permitido. no utilices cámaras fotográficas, pide permiso, como ya te lo hemos dicho. No te sientes sin una toalla cuando uses asientos públicos o reposeras. O reposeras. Sí. La higiene y el sentido común son las reglas. Sí, sí, sí. Sentido común es una regla, es un lugar donde están todos desnudos. Sí, bueno. Señor. Como en cualquier lugar público. Sí. Ah, sí, sí. Y cuidado que la arena quema también, ¿eh? Sí, sí, cuidado. ¿Al mediodía? Después, está prohibido salir de las zonas nudistas sin vestirse. Ah, que se olvida. No, no, no. Se va y se pone la parada del colectivo. Claro. No solo que llegó desnudo, sino peor es que se va desnudo. Se va. Está ahí, qué sé yo. Y le para el colectivo y le dice... Va a subir así, me va a llenar de arena todo el colectivo. No, bueno, no. Tengo que hacer un trámite que me había olvidado. Sí, puede, bueno, puede pasar a cualquiera. Por eso cuando se retiran, están la ropa en el locker, se la ponen y se van. Dice, encender un equipo de música o conformar un grupo alborotado no está bien visto. La tranquilidad es la regla en una playa nudista, donde la gente elige estar distendida y tranquila. Pero no... ¿No se baila, por ejemplo? ¿Sí? No. No. Está especialmente prohibido. También con otra señal. Con una cosa tachada. Los movimientos bruscos no... Pero no son movimientos bruscos. Bailamos. Sí, pero no, ese ritmo no. Con la música que usted está poniendo. No. Se arma el trencito enseguida. Sí. Carnaval, usted cayó. Siempre hace de locomotora. Sí. Dice, no te sientas inhibido. Claro. Dice, en una playa nudista nadie es el centro de las miradas. Claro, porque hay gente que le agarra un ataque de timidez, va la primera vez. Claro, y yo ahí todos me miran. No, señor. No, se tapan con arena a veces. Claro. ¿Con arena? Y la filosofía nudista es una filosofía como, sí, como la filosofía hegeliana. No, está no. La filosofía hegeliana, la filosofía platónica, aristotélica, pirrónica y nudista. Bueno, no es exactamente. Cualquiera de nosotras, pero desnudo. Puede haber hegelianos nudistas también. Sí, claro, sí. Bueno, dice, eso consiste en la aceptación del cuerpo, que por otra parte es la única posibilidad. Claro. ¿Dónde lo devuelve el cuerpo? Hay que respetar al otro. Claro, sí, por supuesto. Esa es la idea nuestra. Cada uno tiene la contextura. Yo soy, por ejemplo, muy robusto. Pero sí. Bueno, y estás mucho gusto. Estás hecho a imagen y semejanza. Disculpe si no le doy la mano. No, es una frase muy usada en la playa nudista. Ay, disculpe. No, para saludar uno se hinca. ¿Así? Sí. ¿Qué? Así. Una reverencia. Hace como se agacha un poco. Suave, no, suave. Está, tampoco. No hace falta tanto. Imagínese. Dice... las playas nudistas no son para hacer turismo, señor, ni para vivir una experiencia así para después contárselo a sus amigos. No, claro. Hay que entender el nudismo, una forma de entrar en contacto con la naturaleza. Sí. Y aceptarnos como somos, es un desastre. Bueno, sí. Por eso es que el cuerpo está visto desde otro lugar, no es... Sí, ¿desde dónde? No es el cuerpo como para seducir, sino es el cuerpo como es. ¿Cómo hay, es? Hay personas... Así. Sí, materia. ¿Eh? Materia. Materia. Sí. Materia bruta. Sí, sí, bueno. Bueno, sí. Viene gente de 20 años y de 95. Sí. También traen a la plaza gente de 95. Sí, o sea, sí. Vestido de desnuda. En realidad no saben que están en desnudo. Los traen los nietos. ¿Pero para qué? Sí, pues son nudistas los nietos. Pero hicieron nudistas de prepo al viejo. Pero a pleno rayo de sol al mediodía. ¿Qué quiere que lo traigamos la noche? Sí, tiene 95 años. Sí, pero es peligroso. ¿Cómo lo va a traer anoche, señor? Ah, un hombre de 95 años a la noche en la plaza. Una crueldad, se refería. No, bueno, pero... No sé, me parece que... Hay que... Además, cuidado que hay que... Mira ponerse... que esa señora. Ah, mire. ¿Yo? Ahí está, 95 años, mire cómo está. Mire. ¿En serio? No, no, no, la de al lado. ¡Ah! Esa es la hija, la otra. Es muy importante, y permítame dar un consejo. Ah, permítame dar un consejo. Sí, sí, cómo no. Es muy importante utilizar protector solar. Sí. Pantalla. Una mil. Pantalla, y entonces ya no es nudismo. Claro. No. Es pantalla de la tintorería, se pone. No. Tintorería en japonés. Sí. Pantalla total. ¿Sabes? Algunas partes de tu cuerpo nunca se expusieron al sol. Claro. Hasta hoy. Sí. Por eso se dice vulgarmente allá donde... Sí, donde bueno. Te dije. Ah, no, allá donde no te da el sol. Entonces, hay un protector solar, especialmente para nudismo, sí. Que se vende en la farmacia. Sí. Nudisol. Sí. Pídalo así. Deme un frasquito de Nudisol. Sí. Mira ah, que... dice el farmacéutico. Sí. Viene con aplicador. ¿Pero para qué viene con aplicador? ¿Y cómo te lo querés poner? Con la mano se lo pone, señor. Bueno. Tiene que ponerlo parejo. Tiene sí, que ponerlo parejo. Sí. Parejo. Claro, cantidades bien distribuidas. Claro, tampoco se ponga claro. Así que... No. Y lo que recomendamos es 45 minutos, una hora antes de ir a la playa a ponerse la pantalla. Pero, ¿y cómo hago? Si yo vengo de un transporte público. Y póngasela bueno, en el colectivo. Para que absorba los poros, la piel, absorba claro, todo el producto. Claro, señor, claro. Sí. Bueno, y así le va a tomar el gusto. ¿A qué? Al nudismo. Una cosa muy importante si van a ingresar, están completamente prohibidos los deportes. Ah, sí, ah, sí. ¿Sí? Pero ¿y cómo? Cualquier... donde vemos una pelota... Sí. ¿Y qué hacemos con esta? Una cosa que yo quiero preguntar, ¿no? A mí me pasó algo. Sí. En cierta oportunidad, bueno, me invitaron, con mi novia, qué sé yo, y fueron los padres. Oh, sí, pero ¿qué? ¿Los cuatro en una playa nudista? Mi novia me invitó, yo no sabía que iban sí. Los padres. Ay, te invito a la playa nudista. Uy, pero qué momento. En Brasil fue. Pues. En una ciudad del sur de Brasil, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. ¿Pernambuco? Sí. No, eso no. Es en el norte. Bien. No importa. Y se me viene con mi papá. Uy, mi mamá. Ah, le digo. Es difícil. Pero aparte, un compromiso. La madre desnuda. La madre ahí. Yo mucho no sabía gusto. Para dónde mirar. Me miraba, sacaba la vista de la madre y lo miraba al padre. Estaba jugando el tejo. Tampoco podía mirar a mi novia porque qué iban a decir. Claro. No puede mirar. Un lujurioso. Ni tampoco la puede abrazar. Tampoco, no. Nada. Podía hablar, no sabía qué hacer. Así entra en contacto. Me agarré una sombrilla y me quedé ahí. Y por ahí le dije a mi suegro, le digo, ¿permite que lo llame papá? No, pero usted... ¿Qué hay que hacer en ese caso? ¿Ya lo conocían a usted o se no, presentó? Era la primera vez que me veía. Ah, no, eso es muy difícil. Porque es casi un momento incómodo también para los padres. Para el, sí, pero el novio de pero que recién son nudistas, conoce a la hija. ¿Usted qué haría en un caso así? Yo creo que todo hay que hablarlo. Yo lo hablé. ¿Pero qué, sí, qué va a hablar? Sí. Claro, le digo. Es un momento incómodo. Era médico este hombre. Sí. Doctor, le digo. Sí, bueno. ¿Cómo le va claro. A decir, doctor? ¿Qué es la revisación médica para...? Doctor, yo lo había conocido a él. Primero lo conocí a él, después a la hija, fíjese. Ah, qué bien. Ah, no, qué raro. El doctor Puerta. Ajá. Sí, sí. Puerta, sí. Me suena. Golpea que te van a abrir. Sí. Y le dije, doctor, no sé cómo tomará este momento que yo, usted me vio desnudo. Claro. Con su hija y con su señora esposa, le dije. No vaya a pensar que yo tuve alguna clase de mal pensamiento. No, claro, ¿verdad? Eso, no diga nada. Claro, y no, le dije, no tuve ningún, quiero que sepa, le lo juro, sí. así, si quiere me arrodillo. No, bueno, señor, por favor. Lo están mirando todos en la playa. Sí, párese, señor. Que no es, no, no es un hecho. Que no tuve ningún mal pensamiento ni sobre su hija y mucho menos sobre su esposa, menos todavía no, sobre por él, supuesto. Y pensándolo usted, señor. No, nadie le preguntó. Doctor Puerta. No, cállese. No lo sabe. Pero así. Qué nervioso que está. Parece que hubiera tenido al final. No, no, doctor, no. Ya me, me voy a retirar. No. Y no pude soportarlo. No, y peor si tiene que hacer también colaborar, porque este, para estar todo el día en la playa, tiene que clavar la sombrilla, por ejemplo. Y usted tiene que colaborar con el doctor Puerta. Sí, porque no va a estar su novia y su suegra. No, no, no. Ahí tratando. No. Es que hay movimientos del cuerpo que no son para nudistas. No. Y bueno, pero. Hay por que ejemplo, clavar una sombrilla. Bueno, señor. Sí, pero lo hace con naturalidad. Me dijo el doctor Puerta. Yo cuando voy a clavar una sombrilla, me pongo un poncho. Por favor. Y después se le abre el poncho. Sí. Lo abre y le... Bueno, discúlpeme. Sí. Es muy lindo. Yo alguna vez conté en este programa, y podría volver a contarlo, claro, que participé de una maratón nudista. Ah, sí, sí. ¿Cuál eso es peor sí, todavía. Sí, eso sí, es... Sí, sí. Que se hace aquí, creo que se sigue haciendo en Córdoba, en Tanti. Sí, no sé. ¿Hay gente aquí de Tanti? Sí, cheno, están todos, no, Tanti. Son todos ahí. qué cosa rara, una maratón corriendo. Claro, sí. Sí, pero con zapatillas. ¿No? ¡Ah! Con razón. ¿A dónde se ponían las zapatillas? ¿Para qué hablar de las medias? Claro, sí, sí. Y bueno, se trata de hacer una actividad deportiva, pero desnudo. Sin nada. Entonces usted siente... siente una, otra filosofía. Claro. El vaivén del deporte. Sí. Bueno. El aire, el contacto con... Eso lo vamos a experimentar ahora en la playa nudista. Sí. Donde vamos a ir. Piedraíta cuando se desnuda. Sí. ¿Se saca los anteojos? Porque no lo reconozco. ¿Sí? Para mí está más desnudo un señor con anteojos, que usa siempre anteojos. A mí me agarra una vergüenza. Claro, porque le aparece una cara que uno ni le sospechaba. ¡No! Sí. Y este hombre... Guilepi se saca los anteojos y es Rolón. Sí. No la voy a pedir. A mí me dicen que soy Raúl Rossi. Sí, es muy... ¡Mire! ¡Es igual a Raúl Rossi! Sí, ¡Raúl! ¿Se acuerda de Raúl Rossi? Sí, sí, sí, sí, muy parecido. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Sí. Y tendríamos que poner un sector nudista aquí. Sí. En la venganza será... Me parece que las dos últimas filas son nudistas. Sí, porque sí. Yo un par de veces me encontré con gente, con oyentes. Creo que está mi suegro. ¿Doctor Puerta? Sí, vino con la mujer. ¿Otra vez vino? Sí. Y la hija, la puertita. Bien, hacemos una breve pausa. Pues sí, por favor, antes que venga Aliberti. Sí, todo eso. A sumarse. Sí, a sumarse, porque ya se están sacando los lienzos. Sí. Pausa.